tierno rayo que desde tus ojos va a golpear la puerta en cada corazón. Hoy viene hasta mí y yo no sé qué hacer. Poco tengo para ofrecer, pero quiero hacerme tu amigo y conversar. Vivo en las entrañas de la ciudad y nos falta piso en el comedor. Estos son mis días de colegial y tengo que vender en el tren. Y de vez en cuando jugamos por el andén. Asientos de algún vagón, piel con frío y sueños para aliviar lo que el día no quiere dar. Tu destino va en dos zapatos sin remendar. Me sonríen hoy, pero nada hacen al fin. Otros ni siquiera se preguntan por qué vendo caramelos de miel. Y vos no te conformes con darme esta canción.